¿Cómo anda, Francisco? Buen día. Buen día, gracias por recibirme. Y sí, escuchando lo que decía Jorge recién, a nivel de sueldos de que se van a pagar en UPM, sí, vos fíjate que yo trabajé en UPM 1 acá y hace 13 años ya. Y eran importantísimas las quincenas que uno sacaba, más cuando vas mentalizado a aprovechar esos 2 o 3 años de obra. Sí. Cuando vos has mentalizado a laburar y buscar una mejor calidad de vida para tu familia, intentar terminar la casa y todo demás, le metes hasta la última hora extra que te ofrecen. Claro. Yo me acuerdo que nosotros en aquella época, siendo acá de Fray Bento, entrábamos a las 7 de la mañana y a veces eran las 11, las 12, las 1 de la mañana del otro día y seguíamos ahí adentro. Claro. Pero a fin de mes lograbas. A fin de mes no, digo, en la quincena vos ya veías el resultado, más allá que se empezó a aplicar en aquella época el tema del IRPF y toda esa historia, que cuanto vos después que te pasabas de un tope de horas se te descontaba más, pero igual servía. Claro. Y a nivel mensual también era importante. Quiero decir porque en su momento lo dijimos y ahora creo que el otro día cuando Terzaghi hablaba de los salarios, de lo que él cobra, de lo que cobran los directores, bueno, un obrero de la construcción puede llegar a ganar el doble que un director municipal. Totalmente. No, y repercute también en los aguinaldos también repercute. Digo, los aguinaldos fin de año, en aquella época hace 13, 14, 15 años atrás, había gente que a fin de año agarraba 70, 80, 90 mil pesos de aguinaldo, licencias, salario vocacional y todo demás. Digo que si vos, ya te digo... Sí, esto era una romería, ¿no? Totalmente. Es una cosa de loco. Que llegó a marear unos cuantos, porque digo, en aquella época cuando reventaba el tema de los celulares, todo el mundo era celulares y motos y demás. Digo, pero aquel que en realidad lo supo aprovechar, la mayoría de nosotros pudimos dejar la casa un poquito más grande de lo que la teníamos cuando arrancamos ahí, totalmente. Pudimos aprovechar toda esa época. Claro. Acá tengo los sueldos de lo. Ahora que dijiste de lo. Hiciste un paralelismo con lo municipal. Claro. Por ejemplo, un director de departamento, dice director, escalafón gerencial G, un director de departamento, un director debe ser directamente, ¿no? ¿Sí? 64.070 pesos. ¿Cuánto? 64.070 es el sueldo en la Intendencia de Río Negro. Después, por supuesto, bueno, para un trabajador común, 23.525 pesos, 28.000. Un técnico profesional grado 4, 28.296 pesos. Puede llegar hasta 39.756. Pero bueno, lo que quiero decir es que los sueldos promedios son de 25, 24 mil pesos. Sí, sí. Y bueno, y muchos quieren hacer la diferencia, de repente sacar la licencia en la intendencia y trabajar. En aquella época se hizo. Mucha gente que trabajaba en la intendencia o en otros lugares pidieron licencia para aprovechar también Y yo creo que hoy por hoy esa misma opción que pueden tener algunos trabajadores de otros sectores, yo creo que a Fray Bento me parece que hoy podría incluso a favorecerlo más. Porque digo, más allá de lo que decía Daniel, que si se van 200 obreros municipales, más allá de que desintoxica un poco las arcas municipales, no te olvides que esos 200 obreros que son de Fray Bento van a traer plata allá. Sí, no, sí. No solo que van a desintoxicar lo que es las arcas de la intendencia, sino que incluso, aparte de eso, traen la plata que ganan en el UPM allá. Sí, o la traen o la mandan y la señora... Y van a dar la vuelta acá a Fray Bento. Más en el almacén. Sí, totalmente. Los hijos... Totalmente. Vienen más al cine, por ejemplo. Sí, totalmente. Te compra vestimenta, calzado. Sí, dinamiza el mercado. Eso te iba a decir. Se mueve todo el entorno. Sí. Porque, no tengas duda que vos ganando un sueldo de eso, comes asado más seguido, te compras una pinchita que de repente cuando tenés que mantenerte mes a mes no lo haces, paseás cosas a otros lugares que no lo haces habitualmente. Genera un movimiento de plata que favorece a todo el entorno, ¿no? Está bien. Pero en el caso de tuyo, Francisco, vos tuviste una buena experiencia al principio y una mala experiencia después, porque fuiste de los accidentados adentro de Bodnia, hoy UPM. ¿No? Recordar un poco a la gente que te está escuchando y que no sabe por dónde más o menos lamentablemente viene el hilo. Mi experiencia laboral, que fue muy buena en 2 años y pico, 3 años, que ya te digo, lo aproveché al 100%, se vio empañada por la experiencia que tuve en la última etapa, donde fui uno de los que tuve el accidente con sulfuro de sodio, ¿verdad? Para retrotraernos un poquito en el tiempo, fue el 14 de agosto del 2007, en aquel accidente con sulfuro de sodio, donde fuimos afectados unos 10, 11 compañeros de trabajo. Y bueno, que me ha llevado en una lucha ya hasta el día de hoy de casi 12 años de un juicio que se hace interminable. ¿Cómo se dio el accidente, Francisco? Y el accidente, estábamos trabajando, nosotros en ese momento yo estaba en una empresa que se llamaba Insolenge Capemar, que lo que hacíamos nosotros era armar aldamios para justamente insolar. Insolar quiere decir recubrir, aislar. Para los tanques principales de la empresa. Y nosotros lo que hacíamos era armar toditos los aldamios. Y bueno, eran las 9:00 de la mañana y en ese momento, en el mismo momento, se estaba haciendo el traspasado de sulfuro de sodio a uno de los tanques. Y bueno, por un viento, una ráfaga de viento que en la mañana de esa había, nos afectó a nosotros. Se voló un poquito el producto químico y nos afectó a nosotros. ¿Sí? ¿Generando quemaduras en todo el cuerpo? Sí, me generó quemaduras a nivel de los dos brazos y un poco de la cara y cuello también en aquella época. Sí. ¿Y qué acciones se tomaron después de eso? Nada, y eso es lo triste de todo eso, porque no fue una quemadura que pudiste superar rápidamente, ¿no? Yo recuerdo que tuviste fueron una quemadura que en realidad las heridas principales tuvieron meses, como tú decís, pero después el tratamiento que fue súper doloroso con criocirugía, porque no sé si todos conocen los tratamientos de criocirugía. Te meten agujas en la piel y te queman por dentro de la piel para evitar de que las cicatrices se forman tipos de las cicatrices hipertróficas se forman tipos de ampolla, ¿sí?, que se llaman queloides, ¿verdad? Sí. Y para dominar eso hay que quemarlas, porque si no te quedan tipos verruga, que la piel sigue creciendo hacia afuera, se forman tipos verruga en base a las quemaduras con sulfuro de sodio, ¿verdad? Y para poder solucionar eso, yo tuve que hacer un tratamiento de casi 2 años y pico, donde me quemaban una vez por semana en Montevideo, y me llevó casi a 2 años y pico, 3 años, sin poder laburar. Porque si yo me acuerdo de haberlo visto a Francisco con esas quemaduras que pasaba el tiempo y las seguía teniendo así a flor de piel. Totalmente. ¿No? Totalmente. Ya te digo, lo triste de todo esto no fue solamente el accidente, que se pudo haber evitado también, porque fue una negligencia por parte de la propia empresa, porque si vos le avisás a todos los obreros que estábamos terminando la obra en esa zona y hacen un perímetro donde nosotros no pudiéramos ingresar, si se nos hubiera avisado con tiempo y demás, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Puede decir que los protocolos no funcionaron. No funcionaron porque se quiso seguir con la obra al mismo tiempo que se estaba haciendo el traspasado de sulfuro de sodio. Quería adelantar las dos partes. Fue el 14 de agosto, la empresa estaba para abrir en esos meses. Uh-huh. Y querían adelantar las dos partes. Querían adelantar el para pensar el funcionamiento de la empresa y a su vez terminar con la obra. Claro, la empresa inauguró en noviembre de 2007. No se acordonó la zona, que yo te digo, podría haber evitado todo esto y pasó lo que pasó. ¿Ah? ¿Y hubo un juicio después sobre este tema? Sí, nosotros iniciamos un juicio unos meses después del tema, porque en realidad si bien el tema del accidente en sí ya fue triste y demás, digo, todo lo que ha pasado después ha sido triste. Uh-huh. Porque hay médicos que han mentido, hay informes médicos recontra trucho, la asistencia médica no fue la correcta, hubo que intentar ir a Montevideo y gracias a Dios, yo siempre lo cuento, digo que la gente de toxicología, que son en realidad especialistas en todo este tema, me abrieron las puertas, que ellos estaban al tanto más o menos de lo que venía sucediendo acá en Fray Bento. Y en base a toda una documentación y demás, y revisación y atención que ellos me brindaron, me dieron el paso a Dermatología de Montevideo, que fueron los que me terminaron dando el tratamiento que en realidad precisaba, ¿verdad? ¿Y el juicio contra quién era? ¿O contra quién No, el juicio hoy por hoy es contra UPM. ¿Contra UPM? Sí, sí, ya lleva entre 11 y 12 años. ¿Y por qué tanto tiempo? Y porque la verdad que es un juicio que ha llevado su tiempo. Digo, en primer momento se negaba todo y hubo que empezar a citar a las diferentes partes que participaron de esto, ¿verdad? Uh-huh. por supuesto, quién les habla, después mis testigos, pero hubo que empezar a citar a médicos, a todos los médicos que participaron. Y bueno, que en las historias clínicas, tanto de la mutualista a nivel local como del Banco Seguro, no aparecían documentaciones ni tratamientos que habían sucedido en esto. Yo no sé si se quiso minimizar el tema o de una se quiso desvincular las heridas que yo tenía con el accidente, que eso provocó que hubieron informes que no existieron, que en realidad tendrían que haber existido porque los tratamientos existieron. Y después se hicieron informes en su momento que no se ajustaban a la realidad. Y eso llevó a que el juicio se empezara a ir en el tiempo, porque vos tenías que todo lo que uno declaraba... Siempre hablando de los médicos de acá de Fray Bentos. Totalmente. Digo, el tema está en dos médicos acá de Fray Bentos. El primer médico que me hace el primer tratamiento, que en realidad no dio informe jamás dio un informe. Hubo que ir a juicio y por intermedio de dos intimaciones, porque digo, se tuvieron que hacer dos intimaciones para que el hombre terminara reconociendo que sí, que me había hecho un tratamiento, incluso asesorado por Teopsicología de Montevideo, que fue una de las cosas que me ayudó en realidad a probar de que el hombre mentía y que me había hecho un tratamiento, porque digo, había quedado asentado en Teopsicología de Montevideo que sí, que el tratamiento había existido. Y después una médica dermatóloga que manda un informe a Montevideo, pero en el informe que manda a Montevideo, de los 5 o 6 puntos que ella resalta, eran todos mentiras. Y el llevar a comprobar todo eso, uno no solo tiene que declarar en el juzgado, sino después probarlo con documentación, porque si no, de nada sirve ir y declarar algo si no tenés cómo comprobarlo. Y gracias a Dios nosotros, a lo largo de estos 12, 13 años, hemos probado el 100% de las cosas que hemos declarado. Que es lo que nos mantiene vivo hoy por hoy. Porque digo, si estamos peleando con algo tan grande, teníamos que decir el 100% de lo que nos había pasado y después probar el 100% de lo que nos había pasado. Y es lo que nos mantiene vivo en este juicio que, ya te digo, lleva 12 años. Bondi UPM no quiere reconocer el accidente. ¿Cuál es la situación con la empresa? No, yo creo que a esta altura sí, ya se reconoce. Aparte, después que se juntó en el pasar de los juicios y demás, como hemos ido logrando el probar todo lo que hemos dicho de los tratamientos que habían ocurrido y demás, con documentación que por suerte fuimos guardando a lo largo de los tratamientos y cada vez que íbamos a un médico. En el año 2014, UPM pide que sea un perito el que defina en realidad si las heridas tenían vinculación con el accidente del 14 de agosto del 2007, que un perito revise todito el expediente de punta a punta y que sea él el que dé un informe si en realidad las lesiones que yo tenía... ¿Se podían vincular a aquel accidente? Eran vinculables al accidente, ¿verdad? Ajá. El perito, me llama, me hacen una revisación médica, estudia todito el expediente y el perito da un informe de unas 8 o 10 hojas donde prácticamente sale en un 100% favorable a quienes habla. El perito reconoce que sí, que las heridas son vinculables al accidente, que son quemaduras de sulfuro de sodio y demás. Eso pasó en el 2014, de que el perito se despide y da un informe casi un 100% favorable a quien te habla. ¿Qué motivaría un médico de Fray Bentos a mentir, por ejemplo, a generar algo que no era? No lo sé. No lo sé, y me lo he preguntado cantidad de veces, incluso en su momento cuando el Banco Seguro de Montevideo y las demás autoridades pedían este informe, que yo fui a hablar incluso con el médico de que se le estaba pidiendo un informe del tratamiento que en realidad había hecho y jamás lo hizo, e incluso ya te digo, después se hicieron informes por parte de la propia mutualista donde el tratamiento tampoco figura. No fue solo el médico el que mintió, sino todo el entorno intentó de desvincular. Yo me parece que digo que la principal idea era desvincular las heridas que yo tenía con el accidente. Estábamos también, vos tenés que, cuando planteas todo esto, tenés que plantearte en la época que estábamos también. Estábamos en una época donde estaba el puente cerrado, había todo aquel problema con la gente de Gualeguaychú, se trataba de minimizar todo. Y te voy a ser sincero, hasta ahí lo entiendo. El que vos intentés minimizar algo que haya pasado en la obra, que si vos lo agrandás más, puede perjudicar al relacionamiento entre dos países y a echar leña al fuego en todo en aquel problema que había, hasta ahí lo entiendo. Ahora bien, si vos venís como parte de la empresa o como parte de la mutualista y decís, mirá, la idea de todo esto es, vamos a tratar de dejar esto lo más prolijo posible, de no echar leña al fuego con este tema que puede llegar a perjudicar otras relaciones, pero la atención médica a ustedes se le va a brindar, tengan la seguridad de que se les va a brindar el 100% de lo que ustedes necesitan. Hasta eso podríamos haber aceptado en ese momento, porque digo, éramos conscientes del momento en que estábamos, pero jamás se nos planteó, ya te digo, dar la asistencia que en realidad nosotros necesitábamos. O sea que tu lectura es que es capaz que lo que te había pasado a vos, que era, es cierto, cada cosita que pasaba en UPM era una notición, era noticia. No, podría alimentar, no tengas duda que el conflicto que sí. Teníamos con la República hubo Argentina. Gente, en aquella época hubo una periodista que dijo hasta que lo que habíamos hecho era toda una mentira. Y yo jamás salí a la prensa a decir que no era mentira, porque y yo tenía los brazos en casa, todos ampollados, todos quemados, y esta señora decía que era toda una mentira, que era para perjudicar a UPM, que era todo un entorno, y no, nunca fue así. Nosotros, primero que nada, no somos ni medioambientalistas, no estábamos en contra de UPM, el único error que habíamos tenido era haber estado trabajando en una zona y habíamos tenido un accidente. Lo único que queríamos era que se nos brindara una... Porque en ese momento no pensábamos ni reclamar plata. En ese momento lo que queríamos era que se nos brindaran una atención que fuera acorde a los problemas que nosotros teníamos. Sí, yo me acuerdo que vos estabas muy preocupado por el tema de las quemaduras, hasta dónde, qué profundidad podían tener. Pero lo que pasa es que estábamos preocupados. No solo estábamos preocupados por las quemaduras que teníamos en el momento, sino las consecuencias que podíamos tener después. Yo particularmente, digo, yo soy de una familia súper cancerosa. Mi viejo falleció de cáncer, tres hermanos míos ya han fallecido de cáncer y mi vieja hoy por hoy tiene cáncer. Digo, hay un entorno que digo, lo tenemos que cuidar al 100%. Y era uno de los miedos que teníamos nosotros, secuelas a posteriores. Y nada, lo triste de todo esto, ya te digo, no fue solo el accidente en sí, sino lo que ha sucedido después a lo largo de todo este tiempo. ¿En qué estado está el juicio? Yo te venía contando más o menos cómo hemos venido trabajando el tema del juicio. Ya te digo, en el 2014 salió ese perito favorable a quien les habla. Y la sorpresa para quienes estamos haciendo el juicio fue que UPM después pide la anulación del juicio, del perito. Uh-huh. Cuando venimos con el abogado, yo estoy trabajando con un abogado de Mercedes, cuando vinimos y empezamos a consultar cuál era el motivo del pedido, de la anulación del perito, que la había pedido incluso la propia UPM, porque digo, el perito no lo pedimos nosotros, lo pidió la propia UPM. Después, cuando salió favorable a quien les habla, UPM pide la anulación del mismo. Empezamos a consultar cuáles eran los motivos de dicho pedido y UPM alegaba que pedía la anulación del perito porque no había estado presente el día que se me hizo la revisación médica, el día que se me hizo el peritaje. Empezamos a consultar con el abogado y sí, hay un artículo en el código que dice, si la parte interesada en que se realice el perito no está presente el día del peritaje, puede pedir la nulidad del mismo. Uh-huh. Y bueno, seguimos consultando y seguimos intentando averiguar a ver por qué UPM no había estado presente, porque digo, si se le había comunicado en tiempo y forma y UPM no había estado presente... Además había sido pedido por UPM. Por eso te digo, había sido pedido por UPM, pero digo, el tema fue acá, digo, nosotros empezamos a consultar, digo, bueno, si a UPM se le comunicó desde el juzgado fecha y hora de que se realizaba el peritaje y UPM no se había presentado, era responsabilidad exclusiva de UPM. Ahora, después de consultar y averiguar y todo lo demás, resulta que fue el juzgado de Fray Bento quien supuestamente cometió el error de no avisar a UPM. Y es lo que nos ha dolido a todos nosotros, a quienes estamos luchando por esto, porque digo, siempre se deja una ventanita o los errores que se han cometido a lo largo de todos estos años son todos favorables a UPM. Y terminan posponiendo y postergando una decisión. No solo posponiendo, que a vos te eliminen un perito que dice un 100% de que las heridas son vinculantes, es como que si te sacan la carta que vos tenías como para más o menos terminar con todo esto. En base a un error que comete el juzgado a nivel local, en no avisar supuestamente a UPM, porque incluso vos cada vez que comunicás algo a una de las partes, queda un correo electrónico donde en realidad verifica si avisaste o no, y queda en el propio expediente la prueba como que se avisó. Resulta que aparentemente de parte del juzgado no se avisó. Y bueno, y esa ventanita que quedó abierta la usó UPM para anular ese perito. No había vuelta atrás, se anuló y chao. ¿Y ahora? Desde el 2014 en adelante se empezó a nominar otros peritos. El tema está en que muchos peritos no querían agarrar el caso. Unos alegaban de que viajaban al exterior, otros que no. Siempre había una excusa diferente para no agarrar. Hasta que el año pasado, en el 2018, otro perito. ¿Vos pensás que el poder de una mega industria, el poder económico de UPM en este caso, incidió en todo esto que me estás? Yo voy a los hechos que en realidad han pasado. Todos los errores que han habido a lo largo de estos 12 años de lucha del perito y demás, todos los errores médicos que han habido, todos los errores que han habido han sido todos favores a UPM. Todos, todos. Y yo deseo de corazón que las otras partes vinculadas a este juicio, que también salgan si encuentran una sola mentira de Francisco Boye a lo largo de 12 años, que salgan y lo digan en la prensa. Francisco, ¿hay alguien más en este juicio? Es decir, el accidente involucró a más de un trabajador. Sí, involucró a 10, 11 personas. El resto de los compañeros, como no fueron afectados con la misma entidad que sufrí yo, fueron dejando a lo largo de los años. Claro. Pero sí fueron los testigos de mi juicio. Más allá de renunciar ellos en los reclamos, siguieron como testigos del juicio. En algún momento... la empresa o los demandados, porque no sé, en realidad demandaste a la empresa. A la empresa. ¿En algún momento hubo la posibilidad de un arreglo extrajudicial? No, jamás. Nunca hubo. Jamás. Ellos estaban convencidos de que de alguna forma u otra esto se iba a terminar a favor de ellos. Uh-huh. Y el paso de los años ha demostrado lo contrario. En base a por ejemplo, los informes de toxicología de Montevideo, que toxicología está en el hospital de clínica y es la parte que se especializa en todo este tipo de accidentes, de productos químicos, de todo esto, que son los especialistas de verdad. Los informes que ellos han entregado, que han sido ya a esta altura unos 2 o 3 informes, todo favorable a quien les habla, ¿verdad? Que no hay duda de las heridas que yo tenía en su momento son en base a aquello. Al sulfuro de sodio. Al sulfuro de sodio. Pero contestando un poquito al tema tuyo y que con el tiempo a la empresa se le ha hecho más difícil el tema del juicio, que después también el informe del perito del 2014, ya te digo, fue muy favorable a quien te habla. Se anuló ese. Pasaron 4 años intentando que otro perito diera su informe. El año pasado, en el 2018, otro perito acepta hacer el peritaje. Por parte nuestra se tomaron todos los recaudos de que estuvieran todas las partes, incluso el día que se me citó a la Facultad de Medicina en Montevideo para hacer el peritaje por el mencionado profesional, a la hora que habían indicado, el abogado de UPM todavía no había llegado. Cuando el perito quiere empezar a hacer el peritaje, le pedí por favor que aguantemos unos minutos más hasta que llegara para que no ocurriera lo mismo. Y bueno, llegó unos minutos tarde el abogado de la empresa y se hizo la revisación médica y demás. Y por suerte, para los intereses de quien te habla, el perito volvió a dar un informe casi un 100% favorable a mí y que se ajusta mucho al peritaje de 4 años anteriores. ¿Y entonces ahora en qué punto estás? No, pero lo sorprendente de todo esto... Lo sorprendente de todo esto, por eso te digo, el tema de lo lamentable no fue solo el accidente, es el recorrido del juicio en estos 13 años. Yo me pregunto cómo se hace para mantener un juicio, un abogado, un juicio económicamente durante 13 años. Y el tema, por ejemplo, mío, el abogado como va en un porcentaje en base a lo que vos podés lograr. Y bueno, y es lo que más, yo en este momento, en 12 años, a mi abogado no le he comprado siquiera una bolsa de bizcocho. El hombre ha corrido con todos los gastos porque ha tenido gastos. Y el abogado tuyo, ¿qué te dice en caso de obtener respuesta favorable en materia de monto de dinero? No, monto de dinero, en realidad, te soy sincero, algo más o menos se puede llegar a saber, pero no es lo importante el monto de dinero en esto. Es todo el entorno. Es la verdad, porque en realidad, yo te soy sincero, ¿sabes cuál es la lucha más grande que yo llevo? Primero que nada, se me negó la asistencia médica por parte del Banco Seguro en base a los no informes y a los informes recontra truchos de los médicos. ¿Me entendés? No se me brindó la asistencia médica que yo en realidad merecía, como cualquier ser humano merece. ¿Me entendés? ¿No pensaste hacerle juicio también a los médicos que se arrancó en su momento y después se dejó medio en stand-by. Y eso se está estudiando también con el abogado y con otro abogado, porque digo, hay mentiras, pero que son, pero las ve cualquiera. Francisco, pará. Segundo perito, 4 años después. Segundo 2018, perito. 2018. Un informe súper favorable a quien súper favorable a tus intereses. La sorpresa de todo esto, que bueno, la empresa pide otra audiencia. Alegando de que había errores en el peritaje. Eso fue ahora en abril o mayo, no me acuerdo bien la fecha, pero fue de este año 2019. Fuimos y bueno, la empresa pide la anulación del mismo. ¿Otra vez? De nuevo, cosa que por suerte la jueza no dio a lugar. ¿Quién es la jueza? No me acuerdo, es una señora, pero digo, no. ¿Es de Frevento? No es de Frevento. Montevideo. El juzgado es sí, Montevideo. Pero no sé dónde en realidad la jueza, pero digo, no hay desprevento. Bueno, la jueza no da lugar al pedido de UPM. UPM pide la anulación del mismo porque, digo, no era un perito que era dermatólogo y demás. Digo, pero la empresa anterior al peritaje, desde que se nombró el perito este que hizo el peritaje hasta que se hizo el peritaje, pasaron muchos meses. En ese periodo de meses que pasaron, la empresa tuvo la posibilidad de objetar. De objetar. Y no lo hizo. De aceptarlo o no a ese perito. Bien, no lo hizo. Ahora, cuando sale favorable nuevo a mí, ahí la empresa sí se para de punta y pide la anulación del mismo. Bien. Por suerte la jueza no dio lugar al pedido de UPM. El peritaje, el informe del peritaje ingresó en forma normal, por suerte. Y bueno, fue homologado y forma parte del expediente como una evidencia. Forma parte del expediente como una evidencia. El perito anterior del 2014 fue retirado del expediente. Bien. Al ser anulado fue retirado del expediente. La señora jueza dio un periodo X para que la empresa hiciera los descargos. El abonado del perito pagara honorarios. Los honorarios del perito, cosa que hasta el día de hoy creo que no se llevó a cabo, por lo que me decía mi abogado ayer. La empresa pagó una parte y ahora en estos días aparentemente paga la otra parte. Pero eso no es todo. La UPM ahora entregó otro perito, otro informe, otro escrito, pidiendo de que sea tenido en cuenta otro expediente totalmente aparte a este. El abogado mío ya presentó un escrito rechazando el pedido de UPM, y bueno, ahora estamos en eso, en que la jueza resuelva y para que se anuncie fecha de los alegatos, que es lo que estaría faltando, porque digo, estaríamos en una etapa final ya del peritaje. ¿El sindicato te dio una mano en eso o cómo qué se linda pregunta que hace, porque vos sabés que en 13 años de lucha, siendo yo socio del sindicato cuando pasó el accidente, Van hablando del Zunca. Estamos hablando del Zunca. No de su Evo, que es el sindicato de Voto. Y ojo que voy a aclarar una cosa antes de hablar del Zunca, porque digo, cuando uno habla de alguien, uno piensa. Generalmente, acá para denunciar algo, uno muchas veces se tiene que estar en contra de algo. Y no es así. Yo no estoy ni en contra del Zunca. Y te voy a decir la verdad. Generalmente, cuando vos hablas. El otro día un colega de ustedes me preguntaba: ¿vos estás en contra de UPM? Y yo le contesto con esta pregunta: ¿hay que estar en contra de algo para decir la verdad? No debe ser así. Uno no tiene por qué estar en contra de algo para decir la verdad. Yo no tengo por qué estar en contra, por ejemplo, de UPM para decir algo, una verdad de algo que en realidad pasó. Yo no tengo por qué estar en contra del Zunca para decir algo o un error que para mí han cometido. Yo no tengo que estar en contra de las autoridades del gobierno actual para decir se equivocaron en esto. Y yo me parece que en estos 13 años la he peleado demasiado solo. El primer mes después del accidente tuve la suerte de que los compañeros de trabajo, que incluso algunos eran delegados del Zunca, se movieran. Porque, por ejemplo, el primer tratamiento que me brinda el doctor que después niega todo, fueron hechos porque digo los compañeros de aquel momento del sindicato anduvieron peleando y fueron y hablaron y toda esa historia, entonces se me hizo otra. Pero después del mes y pico, 2 meses, cuando en realidad las lesiones mías ya eran importantes, yo me tuve que dedicar a ver cómo hacía para que el tratamiento que se me brindara fuera más o menos correcto, y la empresa después ya terminó el tema de obra. Yo, te soy sincero, se me ha dejado retirado por parte del sindicato, porque digo, en estos 13 años, Y ustedes podrán llamar después a la gente del Zunca, más allá de que han cambiado, en estos 13 años han cambiado de autoridades cantidad de veces, pero digo, el Zunca... ¿Quién presidía Zunca en aquel momento? No me acuerdo. Pero yo lo que te digo es que en 13 años, en ningún momento nadie del Zunca golpeó mi puerta para ver si estaba bien, para ver si la atención que se me había brindado era la correcta, para ver si mi familia necesitaba algo, para ver si yo tenía secuela, o siendo clarito, para ver si había reventado. ¿Me entendés? Jamás en 13 años nadie golpeó mi puerta para ver cómo era mi estado de salud. Claro. Y en estos días, y está bien la pregunta tuya sobre el Zunca, porque de parte de las autoridades del gobierno, en 13 años jamás nadie golpeó mi puerta para ver cómo estaba. Y no digamos ahora de que nadie estaba enterado de aquel accidente, porque aquel accidente provocó de que la obra se parara 3 días, fue noticia a nivel de todo el país, y hasta el propio presidente en aquel momento dijo que era inadmisible lo que había pasado en UPM. ¿El presidente de la República? El presidente de la República, y te lo comento, digo, yo tengo diarios de la época. Sí. Tengo diarios de la época, donde acá dice clarito, Vázquez cuestionó a Bosnia y advirtió sobre más controles, ¿verdad? Acá dice, Vázquez consideró inadmisible incidente con químico en Bosnia. ¿Entendés? Sí, sí. Inadmisible no fue solo el accidente. Inadmisible es todo lo que ha pasado después. Inadmisible es que en fragmento haya médicos que se apresten a no dar informes en su momento. Que en fragmento haya médicos que se presten a mentir o que den informes recontra llenos de mentiras. Inadmisible es, por ejemplo, de que nadie del sindicato en 13 años se haya arrimado a casa a preguntar si había, la atención había sido la correcta. Inadmisible, por ejemplo, es el que a lo largo de 13 años nadie del gobierno se haya preguntado si los funcionarios que habíamos sufrido el episodio habíamos sido bien atendidos, si la atención había sido correcta, si estábamos con secuela o habíamos reventado. En ningún momento nadie se arrimó. Sí, he peleado 13 años recontra solo, Daniel. Lo bueno de esto, Francisco, es que con todos los obstáculos ha sobrevivido a los 13 años. Pero muchísima eso, gente, en circunstancias iguales, termina abandonando. Y una cuestión así queda diluida en el tiempo. Y después nadie se acuerda. Vos hoy lo estás contando, mirá, porque superaste un montón de barreras y mirá, un montón Daniel, de adversidades. Hoy por hoy, que UPM2 es la noticia del momento, yo ayer escuchaba, por ejemplo, a gente del PCNT y vinculado al Zunca y demás, de que se están reuniendo con las autoridades de gobierno y con las autoridades de la empresa para garantizar la paz todo, sindical. Todo el entorno, la paz sindical y para asegurar y el tema de seguridad y evitar cualquier incidente dentro de la planta. Ahora bien, vos te estás reuniendo hoy para asegurar lo que viene, pero dejaste tirado a un obrero que tuvo un accidente importantísimo dentro de la empresa UPM durante 13 años. ¿Con qué cara te plantás vos adelante a 6.000 obreros ahora de la planta nueva de que le va... Para brindarle seguridad, cuando dejaste recontra tirado a un obrero que sufrió un accidente importante en la planta de hace 13 años atrás. Que no fuiste nunca a golpearle la puerta a ver si necesitaba algo. De las dos partes te estoy hablando, del sindicato y del gobierno. El único integrante del gobierno que nos recibió allá en el 2007 fue el arquitecto Mariano Arana, porque digo, los que sufrimos el accidente le mandamos una carta pidiéndonos que nos recibiera. Justamente eso, pidiendo garantías de que se hiciera un seguimiento y se nos permitiera tener una buena atención a nivel médico y demás. El Arana, cuando era ministro de Medio Ambiente. Ministro de Medio Ambiente, claro. Totalmente, nos recibió en el Ministerio de Montevideo, se comprometió el hombre a hacer un seguimiento a todo esto. Así como me llamaste vos, se preocupó él. En ningún momento nadie del Ministerio de Medio Ambiente a lo largo de todo este tiempo golpeó puerta de casa o aunque sea un telefonazo. Y es lo que preocupa, Daniel, porque digo, ¿cómo van ahora a querer plantear medidas de seguridad para lo que viene cuando en realidad a lo largo de 13 años no se trabajó con uno de los obreros que la ha tenido fea, la verdad? Y si la he peleado a lo largo de estos 13 años es por el gran apoyo de la familia, porque digo, los gurises míos pasaron hambre, los gurises míos en 2 o 3 años que yo no trabajaba anduvieron mal vestidos, tuvimos necesidades en pila, hubo que hacer convenio tras convenio, tanto en la UTE como en la OCE, Digo, mirá que la vimos fea y sin embargo supimos salir adelante gracias al apoyo de la familia. Pero después, ya te digo, las autoridades a nivel de gobierno y a nivel del Zunca, poca cosa. Gracias, Francisco, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme y nada, estoy a las órdenes como siempre.